imaginació. Empieza, hasta ahora Cristo se ha angustiado al experimentar lo que se le venía encima, el padecimiento que se le venía encima, y al experimentar también el combate espiritual, el peso del pecado sobre el alma, pero empieza el padecimiento físico, el dolor, ya no de espiritual, sino de la carne. ¿A qué se debe este dolor que va a desembocar en la muerte? Se debe a lo siguiente. Al principio, el hombre era un ser que vivía en el gozo, porque tenía un dominio total de las cosas. Todas las cosas lo servían a él y él servía a Dios. El pecado consistió en querer tomar todo para sí sin servir a Dios. En querer arrebatar el culto que el hombre rinde a Dios a través de las cosas. Ustedes vieron que en la liturgia, en el culto, la iglesia utiliza el agua, la luz, la cera, el pan, el vino, el aceite, la sal. Que son todas las materias que entran en los distintos sacramentos. Eso significa que a través de las cosas del mundo, el hombre rinde homenaje a Dios. El pecado consistió en querer cortarse de Dios y que las cosas le rindieran culto al hombre. ¿Eh? Es decir, ahora está de moda hablar de la ingeniería genética, de las aberraciones que se cometen en los laboratorios, etc. No es casual que sucedan esas cosas, es querer que la naturaleza y las cosas del mundo pierdan el orden que tiene la inteligencia de Dios y que el hombre imponga otro orden totalmente distinto, de modo que en las cosas del mundo el hombre pueda adorarse a sí mismo, contemplarse a sí mismo, glorificarse a sí mismo sin darle referencia a Dios. Bien, eso intentó el hombre por medio del pecado. Lo hizo y la Sagrada Escritura dice se sintió desnudo. Se sintió desnudo significa que se vio despojado de todo lo que tenía. El mundo era como una envoltura maravillosa del hombre, todo era para él, él lo miraba todo, conocía todo hasta la raíz, todo lo servía. Pierde ese dominio que tiene sobre las cosas del mundo, se le convierte en un medio extraño. Pero la quiebra más grande no se da con respecto a las cosas de fuera, sino que se le da dentro de sí mismo, que el hombre se desordena. La carne contra el espíritu y en el espíritu la potencia contra la otra. La inteligencia ve la verdad, pero la voluntad no quiere seguirla. San Pablo escribe en una carta, hago el mal que odio. La inteligencia reconoce que algo es malo, que está mal, que no hay que hacerlo, pero la voluntad lo quiere. ¿No es cierto? A pesar de todo, quiere hacer eso y el hombre termina dividido como si fuera un loco y por eso San Pablo dice, hago el mal que odio. Se abrió en el mundo entonces con el pecado una nueva era, la era del hombre dividido. Esa ansiedad del hombre tratando de reencontrar el paraíso perdido, tirándose de cabeza las cosas del mundo. Las cosas del mundo siempre, absolutamente siempre, lo desilusionan. Entonces el hombre que vive en pecado abulta la carne y ahoga el espíritu. Abulta la carne porque quiere gozarlo todo. Quiere experimentarlo todo y cada vez asfixia más al espíritu. Esto está representado también en la Sagrada Escritura por el hecho de Caín y Abel. Caín que mata a Abel es el hombre pecador que mata al verdadero hombre en cada uno de nosotros. Le dice sal fuera, están, es decir, uno junto al otro, ¿cierto? Sal fuera, y cuando lo tienes fuera, lo asesina. Ese sal fuera significa no busques a Dios, es decir, en el silencio, entrando en ti mismo, ¿cierto? Pensando por la meditación, por el amor de la voluntad, sino vivir desparramado hacia las cosas del mundo, y ahí es donde Caín mata a Abel. el hombre pecador intenta matar al verdadero hombre. Bien. Ahí nacen todas las Babilonias que han aparecido a lo largo de la historia. Está Roma, está Atenas, está Nueva York, ahí está Buenos Aires. ¿Qué son esas ciudades? Es decir, de confusión. Babilonia significa confusión, sino, es decir, los ambientes donde el hombre intenta vivir de espaldas absolutamente a Dios y donde todos los días se repite esa historia, que Caín mata a Abel. Entonces Cristo toma esto. Cristo es el nuevo Abel. Es más, Abel era figura de Cristo. Y en el Calvario, Cristo se entrega al pecado para que el pecado vuelva a matar al justo. Pero como el pecado cae sobre Dios, el pecado se rompe, pierde su fuerza en la pasión de Cristo. Y entonces Abel triunfa sobre Caín. Los mismos enemigos de Cristo se encargaron de significar esto. Lo grabaron en alto. Cristo en cruz es como una bandera de victoria. Cristo fue levantado en la cruz, y levantado en la cruz atrae todas las cosas hacia sí. Dios triunfa con sus fracasos y sus enemigos son derrotados con sus victorias. El dolor, en una palabra, de Cristo, el dolor que empezamos a ver en la flagelación de Cristo, cuando Cristo es reventado a azotes, los que han visto ustedes la sábana santa saben, 500 golpes, calcula más o menos, ¿no? 100 azotes, entre 4 y 6 heridas cada azote, así que hay alrededor de 500 heridas producidas por el látigo, de modo que quedó destrozado. Uno pregunta, ¿por qué ese dolor físico? Y es el nuevo Abel que se pone una vez más en las manos de Caín para que, al intentar matarlo, para que cuando el hombre pecador intente matar al justo, el pecado pierda su fuerza porque se estrella contra la divinidad de Cristo. No es una novela que hemos inventado con el sufrimiento de Cristo, porque nos ha quedado un testimonio del dolor real físico de nuestro Señor. Bien, ese es el entonces segundo dolor, misterio de dolor. El tercero nos muestra a Cristo coronado de espinas. En este misterio tiene una responsabilidad enorme Poncio Pilato, el pobre Pilato. Pilato es el hombre vacío. Es el prototipo de tantos hombres de hoy. ¿Por qué tanta gente mira televisión? Porque si no miraba televisión se aburría, no sabía lo que hacer. Es el hombre vacío. Y Pilato es el hombre vacío porque pregunta con desconfianza qué es la verdad. No le interesa, en definitiva, lo que sea la verdad. Él vive de espaldas a la verdad, que le importa. Lo que le interesaba, sobre todo, según el Señor, que él iba a conservar el puesto. Es el hombre que no tiene pasión por la verdad, y entonces esa falta de pasión por la verdad destruye al hombre. Se encuentra con una muchedumbre furiosa con la cual no sabe qué hacer, y entonces ¿qué hace? Entrega a Jesús a la muchedumbre. Y para apaciguar a la muchedumbre, primero lo quiere hacer sufrir, para que piense que se calmarán. Entonces los soldados le ponen un manto púrpura, como si fuera un rey de burlas, una corona de espinas, burla de la verdadera corona que usan los reyes, y un cetro a vía de bola, que es una caña. Y entonces lo saca, y Pilato dice, aquí está el hombre. No dice, aquí hay un hombre, sino aquí está el hombre. Cristo, cuando sale con la corona de espinas, ya destrozado por los azotes, con la caña en la mano en lugar del cetro, es decir, esa figura que mueve espanto, es Cristo, el representante del hombre. nuestro siglo, nuestro tiempo, habla tanto de los derechos del hombre, la dignidad del hombre, ¿no es cierto? El hombre sin Cristo es lo que apareció ante los ojos de los judíos cuando Pilato lo sacó ahí a esa explanada. El hombre tal como lo dejó el pecado, eso era Cristo. Es un pobre hombre. Ahí es el espejo en el que nos podemos ver. Se nos había dado en el paraíso la soberanía, el dominio sobre todas las cosas. Dios nos creó para ser reyes de toda la creación. Y cuando rompemos nuestro depender con Dios, ahí perdemos nuestra soberanía. Vivimos meroneando, sin destino. Vivir por vivir, buscando sacar tajada de todas las cosas, buscando la ventaja, la conveniencia, hasta que un buen día se nos corte el hilo y nada. El hombre que vive el pecado, en definitiva, no espera nada ni de esta vida ni de la otra. El que había sido creado para ser rey termina siendo un pobre hombre. Menos mal que Cristo se hizo ese pobre hombre y lo redimió con su pasión. La iglesia siempre vio en la corona de espinas otra significación. Está clavada en la cabeza, que es el lugar, la sede del pensamiento humano. Pilato no tenía pasión por la verdad, por eso le pregunta a Cristo qué es la verdad. Pero hay otros que torturan a Cristo porque tienen pasión por el error. A Pilato no le interesaba nada, hay otros a los que le interesa el error. Resisten la verdad, saben que la verdad existe, pero la resisten para no vivir según sus exigencias. La corona de espinas representa la herejía. Todas las mentiras que el hombre se ha dicho a lo largo de la historia con respecto a Dios. Todos aquellos que tienen celo incluso por propagar el error y que se convierten en error, en una especie de error viviente para sus hermanos. Todas esas jaurías de protestantes, de miembros de las sectas. ¿Cuál es el principio del protestantismo? Que la iglesia no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Y la iglesia no es necesaria porque cada uno entiende directamente la revelación de Dios. Resulta que somos 20 personas acá adentro o más y tenemos 20 verdades religiosas diferentes porque cada uno lo entiende a su manera. Entonces hay 20 dioses diferentes, no se puede contradecir. En definitiva, no es que cada uno entiende o interpreta la revelación de Dios según su propia capacidad, sino que no quieren ser medidos por la verdad que Dios revela. Se fabrica una verdad de Dios al antojo de cada uno, al gusto de cada uno, y de esa manera no terminan haciendo lo que Dios manda, sino lo que ellos quieren. Esa corona de espinas representa, ¿no es cierto?, esa resistencia a la verdad que trae Cristo. Parece increíble que después de tantas profecías sobre Cristo, haya quien se niegue a aceptar la iglesia de Cristo. ¿Qué otra religión, salvo la de Cristo, puede aducir en su favor el testimonio de la profecía? Ninguna. Uno lee al profeta Isaías, donde escribió 7 siglos antes de Cristo, parece como que Isaías estuviera presenciando la pasión de Cristo. Uno lee los salmos del rey David, también muchos siglos antes de Cristo, y describe la pasión, ¿no es cierto?, pero con una precisión de detalles que uno diría, pero David es contemporáneo de Cristo. Y sabemos que los evangelistas no redactaron la pasión para que concordara con los salmos y con Isaías, porque ahora, desde el año 1898, quedó la fotografía del cuerpo de Cristo en su pasión, que es la sábana santa. Entonces en la sábana santa se puede ver herida tras herida y cómo todo coincide con lo que habían dicho Isaías, David y tantos más. El Salmo 21, es decir, en algunas Biblias el Salmo número 20, el Salmo 21, si uno lo ve, da la impresión, es decir, de que el redactor de ese salmo era un periodista que estaba al pie de la cruz y se iba anotando qué era lo que pasaba, ¿no es cierto? escrituras de los dolores de Cristo. Tiene muchos siglos antes. ¿Cómo esto es posible si no es porque la profecía procede de Dios? Solo Dios puede profetizar, puede iluminar para que los hombres profeticen. Bien, la única religión que tiene el testimonio de la profecía es la religión católica. Sin embargo, ahí está el protestantismo. Ahí está el protestantismo. Lo único que le queda al protestantismo es su odio a la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que tantos hombres crean una religión inventada en el año 1500 por un monje desesperado, Martín Lutero? Sin embargo, ¿cuántos millones de protestantes hay? ¿Cuántos millones de protestantes hay? ¿Y saben por qué hay tantos protestantes? Porque nosotros somos remisos para vivir la verdad que Cristo nos enseña. Ellos tienen el poder que les da nuestra flojera, nuestra debilidad y nuestros pecados. Si hubiera grandes santos, la herejía no tendría poder. Pero como somos remisos para vivir la fe, entonces llega un momento que todo se descompone y, es decir, las sociedades son inundadas por el error religioso. Y eso está representado por la corona de espinas que rodeó la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza, la sede del pensamiento. Cristo soportaba en su humanidad todos los pecados del hombre contra la fe. En primer lugar, el vacío de Pilato, no le interesaba la verdad. Le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Y antes que Cristo le pueda responder, la verdad soy yo, él se da vuelta y atiende otra cosa. En segundo lugar, la resistencia a la verdad claramente conocida. Después de haber conocido durante 1500 años la fe, el protestantismo niega la fe católica. Y esto también, por supuesto, en esa corona de espinas, la masonería, ¿cierto? Pues en este siglo un franciscano muy, muy famoso, un gran obrador de milagros, al cual tanto el padre Luis como yo y muchos otros más le debemos el sacerdocio, porque todos nosotros estudiamos en el seminario de Paraná, que era un seminario que se iba a cerrar, porque tenía el arzobispo de Paraná había decidido cerrar, porque era el seminario que había producido más curas apóstatas en la Argentina. Y cuando está por cerrarlo, atiende a un franciscano de mucha fama de santidad de Buenos Aires, que está en Nuestra Señora de los Ángeles, el padre Antonio Monterroso. Y este hombre le dice, no cierre el seminario, no sea Cortona, ¿no? Que era el obispo para él, no cierre el seminario, porque el padre Pío me hizo saber que Dios tiene grandes planes para el seminario de Paraná. Entonces, después del seminario abierto, Dios gracias, vino otra gente y pudimos estudiar todos. Una bendición para nosotros. Bien, este lo querían fotografiar al padre Pío y no se dejaba fotografiar, o sea, le disparaban con la máquina y la película salía en blanco. Tenía los dones sorprendentes que tenía, tenían de no dejarse fotografiar. Y un día lo fotografió un masón, ¿cierto? Y apareció. Pero apareció con la cabeza rodeada de espinas en la plata. Cuando el masón lo vio, fue a verlo, cómo explicaba eso. Dijo, los masones son, es decir, los que clavan la corona de espinas en la cabeza de Cristo. Le quiso decir lo siguiente, la masonería pertenece a la clase de pecados, es decir, que fueron representados por la corona de espinas en la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque son pecados lúcidos, son pecados del entendimiento contra la fe. Es la rebelión del hombre para no dejarse iluminar por la verdad que lo salva. Es el hombre que se niega a aceptar la verdad que Dios claramente le muestra. Y entonces combate a la Iglesia y trata de destruirla, y trata de destruir las sociedades cristianas, ¿no es cierto? Para hacer desaparecer la verdad de Cristo, porque esa verdad de Cristo es algo que le molesta, que le quema. Así como a los posesos uno le echa agua bendita y se sienten quemar por el agua bendita. Los protestantes, los miembros de la secta, los masones y tantos, tantos otros son quemados por la verdad de Cristo. Les molesta, los vuelve locos. Y entonces se unen en sectas y sociedades y desde hace siglos y hasta el fin del mundo van a dedicar esfuerzo para tratar de acallar la verdad de Cristo, porque esa verdad de Cristo es algo que nos enloquece. De eso tenemos testimonio en el Evangelio. Cuando Cristo se acercó a un poseso, el demonio provoca el poseso, empezaba a gritar que tiene que ver con nosotros. Cristo ha venido a atormentarnos antes de tiempo. La presencia de Cristo y lo que es de Cristo atormenta a aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Y los pecados de ese tipo fueron representados por la corona de espinas. Bien. El cuarto misterio. Cristo llevando la cruz. Este lo tenemos que meditar bien, porque la cruz es algo que nos va a salir al cruce. Fatalmente, ¿no es cierto? Si es que ya no nos ha salido al cruce. La cruz es algo con lo que, por suerte, todos o nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar. La cruz al principio no era dolorosa. Como signo representaba al hombre y a su destino. Si uno quisiera representar gráficamente el destino de cualquier cosa que hay en el universo y que no es el hombre, lo podría representar por un círculo. Porque todas las demás cosas distintas al hombre empiezan y acaban en el mundo. Una esfera, un círculo. Ustedes ven que todas las cosas del mundo hacen una vida perfectamente normal en el mundo. Un árbol tiene todo lo que necesita para crecer, primero arraigar, brotar, crecer, producir semillas, frutos, propagar la amplia especie, no le falta nada, ¿no es cierto? Y cuando se le acaba la vida, cuando muere, cae en el mundo, y la materia de lo que antes era el árbol se transforma en materia de otras cosas que también está perfectamente adaptada a él. Los animales, lo mismo. Un animal nace y al poco tiempo ya empieza a ser bien independiente, los pájaros a volar, los peces nadan de entrada, ¿no es cierto? Un gatito, un cachorrito, de lo que sea, y al poco tiempo ya es independiente. ¿Por qué? Porque está adaptado para vivir al mundo, vive en el mundo, para el mundo, y se acabó el asunto. Un círculo, es decir, está contenido acá, en esta dimensión, y para él no hay un más allá, ni nada por encima del mundo. En cambio el hombre no. El hombre está tan mal adaptado para vivir al mundo, ¿no? Fíjense que para ser un hombre normal necesita, es decir, que la familia lo tienda hasta alrededor de los 20 años. ¿Eh? Un gato con, es decir, 20 días que esté al lado de la madre ya le alcanza. Es decir, un hombre 20 años. Está tan mal adaptado para vivir en el mundo, porque no es el mundo. Eso explica la primera dimensión de la cruz, la vertical, la que va hacia arriba. Está en el mundo, pero no está hecho para el mundo. Apunta a otra cosa. Y la segunda dimensión, aunque no esté hecho, no esté terminado para vivir en el mundo, es decir, nada del mundo le es ajeno, porque está llamado a dominar todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia. Por su inteligencia y voluntad, es decir, puede dominar absolutamente todo. Esa es la otra dimensión de la cruz. La horizontal. El que lo hizo así al hombre es Dios. En el Génesis también encontramos, es decir, la primera dimensión de la cruz, la vertical, cuando Dios dice, e hizo al hombre, el escritor sagrado dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Le dio un alma espiritual, le dio inteligencia. Y la segunda dimensión, la horizontal, aparece cuando Dios le ordena al hombre, creced, multiplicaos y dominad la tierra. Toda la anchura de la tierra es del hombre, y ahí el hombre tiene que establecer el reino de Dios. Bien. Así que la cruz, al principio, no era un signo de dolor, sino que era un signo de gozo, que hablaba de la dignidad del hombre. Pero el hombre se replegó, se encerró por el egoísmo, ¿no es cierto? Y todo lo que consiguió fue hacer saltar la imagen de Dios dentro de sí mismo. Hizo la culpa que lo separa de Dios y se encontró con la pena. Hizo la culpa porque las cosas que conseguía culpablemente le parecieron placenteras, agradables. Pero se encontró con que en lugar de la culpa venía sobre él la pena, que es dolorosa. Es la misma naturaleza la que se desgarró dentro de nosotros. La cruz es un patíbulo de desgarramiento, había que estiraban al crucificado de un brazo y después con cuerdas estiraban del otro brazo, entonces le desconyuntaban los hombros y después había que estirarlo de los pies para abajo y le desconyuntaban las caderas, o sea, era un martirio, pero era el tormento más espantoso que conocía la antigüedad, ¿no? ¿Por qué? Y porque lo que se nos desgarró fue la naturaleza, la misma naturaleza. Al romper con Dios quedamos rotos por dentro. Todo lo nuestro se convirtió en un caos, en una confusión. Basta ver cómo vive el hombre cuando no tiene la gracia para darse cuenta de que está desgarrado por dentro. Hoy dice A, mañana dice B, pasado dice C. Hoy quiere esto, mañana quiere lo otro. Se contradice, no tiene ningún problema. Ama, odia, es un caos el que cada uno lleva dentro de sí cuando no está ordenado por la gracia. La cruz es un lugar de tormento porque el pecado mismo convierte nuestra vida en un tormento. Ustedes no crean que el purgatorio empieza en la otra vida, el purgatorio empieza en esta vida, cuando uno lleva en su alma los restos, ¿no es cierto?, de esa necesidad de ver a Dios, que Dios puso porque nos creó a su imagen y semejanza, y esos restos están envueltos en barro, ¿no es cierto?, que son absolutamente incapaces de satisfacer lo que el alma pide. El alma le está pidiendo a gritos al hombre la inmortalidad, ¿no es cierto?, el gozo espiritual. El alma pide cosas y el hombre quiere suministrar, barro, basura y todo ese nuevo. Ya es el purgatorio en esta vida, cuando ves el infierno en esta vida. Bien, el hombre hizo la culpa y se encontró con la pena. El hombre había sido creado en honor y se encontró convertido en una fuerza vacía que caía y disminuía. Pero menos mal que nos agarró Cristo. Esa cruz que pasó a representar al hombre caído en pecado fue encontrada por el Hijo de Dios. La cruz no es instrumento de tortura, sino instrumento de redención. En la cruz, Dios destruye nuestras culpas y Dios nos vuelve a meter dentro de la definición de lo que somos, hombres, creados a imagen y semejanza de Dios y para poseer eternamente a Dios. De modo que la cruz que Dios permite en nuestra vida es como una rectificación de nuestra naturaleza. Lo peor que podría pasarnos sería que Dios nos dejase tal cual estamos y somos. Ya que nosotros no nos queremos corregir por nosotros mismos, nos corrige Dios por el dolor. Cuando nosotros estamos hundidos en una tribulación y se presentan tantas, preguntémonos, está bien, no me gusta ahora sufrir, pero este dolor que estoy padeciendo no estará enderezando cosas que andan muy torcidas dentro de mí. La humanidad parece una recua de personas cargadas de lamentos. Ay, qué dura que es la vida, qué desdichado que soy, ¿no es cierto? Ya no puedo más, no aguanto más, esto es un infierno. Y no se dan cuenta que Dios permite eso para enderezar lo que está torcido y de otra manera no se enderezaría. Si Dios nos dejase tranquilamente, vivir tranquilamente según los que somos, sin curar nada dentro de nosotros, ¿qué sería nuestra vida? ¿Y en qué terminaría todo? ¿Qué terminaría todo? Lo que la Iglesia dice en principio de la Cuaresma, el hombre recuerda al hombre que polvo eres, al polvo volverás, lo que un poco de ceniza en la frente. Esa sería toda la explicación de la vida humana, toda la representación de la vida del hombre en el mundo. Sí, está bien, no hay grandes dolores, cada uno tiene lo que necesita para vivir, tiene la comida del día, perfecto, sí, vive apaciblemente, tranquilo, pero resulta que tiene un alma que está clamando por la inmortalidad, no, el camino a la inmortalidad está cerrado, ¿por qué? Y por el pecado. Entonces, Dios me hizo para morir, sí, me hizo para morir, pero mientras estoy con vida no me va a faltar la comida, ¿no es cierto? No va a haber grandes dolores, y entonces el hombre se desespera. en esas situaciones se desesperan. Un ejemplo, la ciudad, las naciones del mundo donde hay más índice de suicidio, de alcoholismo y de drogadicción, son las naciones del mundo que tienen prácticamente superado el problema del dolor y de la necesidad física. Donde el índice de vida es más alto, donde hay seguros sociales que cubren todo, donde nadie pasa hambre, ¿no es cierto? Donde el hombre no sufre, se encuentran con que hay un sufrimiento humano al cual muy poco presta la atención, y es que el hombre está hecho para la inmortalidad y solo a la inmortalidad no llega. Y entonces se desespera y entonces se termina o en la droga o en el alcoholismo o en el suicidio. Suecia, la nación perfecta. Todo el mundo está cubierto de cualquier cosa que le pueda pasar. Fue famoso el caso de que se le cayó, es decir, un buen día, un avión encima de la casa de una persona, destrozó la casa, no sé cuánto, mató adentro, pero había un seguro que contemplaba esa clase de accidente y no perdió un peso que dentro de la casa, ¿no es cierto? Es decir, suceda lo que suceda, bueno, Suecia es la nación del mundo que tiene más índice de suicidio, el índice más alto de suicidio. Si la cruz no viniera en nuestro socorro a rectificar nuestra existencia, seríamos como los suecos. ¿No es cierto? Nunca estamos solos en el dolor, porque la cruz es mi cruz que fue levantada por un Dios. Nuestras llagas han sido visitadas. No hay pecador que no haya sido visitado por Cristo. Dios no dijo que iba a suprimir el dolor, los dolores de cabeza, los dolores de muela, las angustias, lo que se queda sin trabajo. Porque para suprimir esas cosas Dios tendría que suprimir la realidad. El desorden, ese tipo de desorden, entra en el mundo a causa del pecado, y el pecado es algo real. Si yo tengo un revólver cargado y disparo el gatillo, no le puedo pedir a Dios que nos salga la bala. Lo podría hacer alguna vez, por milagro, pero hacerlo siempre sería hacer como suspender la realidad, suprimir la realidad. El dolor que nosotros padecemos es consecuencia del pecado. Y Dios, como acepta la realidad, ya que Él es el creador de la realidad, Él deja que el pecado produzca sus frutos amargos, que son el dolor y tantas cosas que nos desagradan. Pero Él ha visitado nuestro dolor. La cruz que cada uno tiene que llevar en esta vida fue también tomada y levantada por Dios. Y entonces la cruz se nos convierte en motivo de gozo. Porque en ese dolor no estamos solos, y en ese dolor es rectificada nuestra naturaleza. Muchos mueren, ¿no es cierto?, miserablemente en un hospital. Pero si ese que muere miserablemente en un hospital muere invocando a Jesús, es infinitamente más dichoso que el sueco que tiene todo, y todo lo posible, y termina pegándose un tiro porque en definitiva descubre que no tiene nada. Es el Evangelio de hoy, cuando Cristo va a predicar a Nazaret, le piden milagros, y él dice, ustedes me dirán médico, cúrate a sí mismo, pero yo no voy a hacer milagros para ustedes. ¿Por qué? Porque le pedían los milagros miserables, y él venía a hacer el gran milagro de tomar nuestra naturaleza pecadora, limpiarla y abrirnos nuevamente el camino que nos lleva a Dios. El cuarto y quinto misterio del dolor, Cristo cargando en la cruz y Cristo echado sobre la cruz y muriendo en ella porque toma nuestra muerte y la mata, nos invita a no ser una recua que vive quejándose, ¿no es cierto? Sin elevación, sin espíritu, sino que nos invita a dejarnos levantar por el Dios que quiso levantar nuestra cruz. Cuando el dolor nos caiga encima, y más o menos a todos que nos ha caído, pero a lo mejor nos cae algo todavía mucho mayor, lo que nos tenemos que acordar es lo siguiente: Dios me amó antes de que yo comenzara a respirar, me amó desde toda la eternidad. Fui yo el que me aparté del amor por el pecado. Y ya que yo no me quiero curar solo, Él pone este instrumento maravilloso que es el dolor, que me permite entrar nuevamente en mi definición. Paso a ser nuevamente criatura, hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios, y destinado a ver, a poseer y gozar eternamente a Dios. Si cuando me viene el dolor, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Y justamente a mí, ¿no es cierto? Y echarme la culpa a los demás, dijera, sí, Señor, soy culpable, en la cruz descubriría la fuente del gozo más extraordinario. ¿Saben por qué? Porque en definitiva el hombre siempre pide una sola cosa, que es amar. Amar con todo el alma algo que sea infinitamente amado. Y en la cruz se recostó el quinto guardián. En la cruz es justamente donde el hombre encuentra el gozo supremo, porque al fin y al cabo todo lo que le interesa es una sola cosa, y eso se recostó sobre la cruz. Bien, vamos a terminar porque ya vamos atrasados con respecto a la verdad hasta la adoración. En primer lugar, rezar. Rezar es convertirse a Dios, no con la boca, sino con el hombre interior. Tenemos una oración privilegiada, recomendada por la Virgen, los papas, los santos, el rosario. Y hoy meditamos los cinco misterios de dolor. Para contemplar qué cosa. Que hasta en el dolor que entra a consecuencia nuestra, se muestran las maravillas del amor de Dios. Dios me amó antes que comenzara a respirar. Pero ese amor maravilloso que Dios me tiene será mío y me transformará en hijo suyo únicamente si lo acepto. Si acepto la parte que me corresponde en la cruz de Cristo. Porque la cruz desemboca en el gozo. Acuérdense que cuando lo creyeron terminado a Cristo, los enemigos lo levantaron y lo convirtieron en un signo de victoria. Colgado entre el cielo y la tierra, representaba al hombre que finalmente vuelve a encontrar la vertical que lleva a Dios y que abre los brazos para significar que nada de lo creado le es ajeno, que por medio de ese medio increíble vuelve a dominar todas las cosas para construir con ellas el reino de Dios. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de oración y después tendremos la santa.